Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado. Hablamos con Jorge Piris. Buen día, Jorge, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Queriendo hacer puesta a punto contigo de algunos aspectos que tienen directa relación con tu dirección. Comencemos por el tema de la información que llega ayer de la demolición, el desarmado del parador que está allí en Montoya, saliendo de la barra para Manantiales. Contale a los oyentes un poquito cómo se dio este proceso. Sí, este es un proceso que ya arrancó hace algunos meses atrás. Nosotros, cuando ingresó esta nueva administración, se renovaron todos los paradores y se le dio opción a los concesionarios de continuar con la licitación o de no. En este caso el concesionario dijo que sí, pero no abrió durante el verano, no abrió ni brindó servicio. Nosotros intimamos a que desarmara después de la temporada del parador, y presentaron una nota aduciendo de que no habían podido abrir por el tema de la pandemia, porque no podían ingresar al país, cosa que no es cierto porque había excepciones para ingresar, más en caso de gente que tenía vinculación comercial con el Estado. Otros paradores que también estaban en las mismas condiciones abrieron e ingresaron. Bueno, a raíz de eso se notificó varias veces para el desarme, se pasó por jurídica y bueno, se hizo todo el proceso en la oficina jurídica y notariales de la Intendencia, hasta que llegamos al día de lunes, en el cual se concurrió con los escribanos de la Intendencia para labrar un acta de las condiciones deplorables en la cual estaba el parador, que estaba prácticamente totalmente destruido dentro. Y en el día de ayer se empezó con el desarme. ¿Esto significa de que se va a realizar una nueva licitación para, en el mismo lugar, montar otro parador, o no está previsto en el futuro de tu dirección? Se va a hacer un nuevo llamado de un parador desmontable ahí en esa zona, con otras características. Y bueno, la idea era de desarmarlo para que hubiera una nueva licitación. Bien. ¿Hay, además de este parador, otro que tengo entendido es Bikini Manantiales, que sucedió lo mismo? Sí, no, en el caso de Bikini Manantiales fue distinto porque el concesionario lo desarmó él. Igual que en Cerenza, que fueron notificados y bueno, los concesionarios lo desarmaron. En algún caso tuvo que ir a Ciudad Urbana a terminar de hacer alguna limpieza, el caso de José Ignacio y algún otro que tuvimos que terminar de hacer alguna limpieza más profunda, pero en general todos los paradores desmontables desarmaron. ¿Y en esos lugares se prevé volver a tener la opción de en algunos casos se va a licitar y en otros casos no vamos a licitar paradores? ¿Y quiere decir que hay en algunos casos que no se va a volver a construir otro? No se va a construir otro. En alguna zona donde creemos que no es conveniente y que no ha dado resultado, no vamos a licitar. ¿Por ejemplo? En el caso del parador que está pasando Manantiales, en la bajada de la 104. En la bajada de la 104. Ah, sí, sí. Bien. ¿El resto de los paradores en qué situación está? Bueno, tenemos... nosotros en estos días estamos concurriendo con escribanos de la Intendencia a tomar posesión y dejarlos en custodia, los que son fijos, ¿verdad? Porque la concesión se terminó y se va a hacer un nuevo llamado. Tenemos en la Junta un pedido por 10 años para algunos paradores que requieren algunas obras de infraestructuras grandes y que tienen un costo bastante elevado. Y por otro lado, vamos a hacer el llamado de los que son los paradores desmontables, los que son eventuales y los que son fijos. Todas estas licitaciones están saliendo dentro de un mes más o menos. En el caso de los paradores, permanentes, en el caso de los proyectos que se van a presentar, ¿se va a incluir la posibilidad de que tengan un otorgamiento de la licitación por 10 años? Sí, nosotros mandamos algunos paradores a la Junta para extender el plazo por 10 años. Uh-huh. me acuerdo cuántos son en este momento, pero son 4 o 5. Y el requerimiento es que ellos presenten un proyecto de inversión un poco más a largo plazo. Sí, nosotros más que proyecto de inversión, lo que vamos a provocar en esta licitación es que nosotros vamos a decirle las obras que tienen que hacer y vamos a dar el plazo de un año para realizarla si no cae la concesión. ¿Y qué se va a buscar? ¿Mayor calidad de servicio? ¿Mayor confort? ¿Qué es lo que se va a buscar? Se busca mejor calidad de los servicios y mejora de la infraestructura, porque tenemos algunos paradores que tienen algunos problemas con la infraestructura. Bien, en los casos que de los paradores que están sobre la mansa, que habitualmente pueden de noche utilizar o desarrollar actividades gastronómicas, pero no de diversión, ¿eso va a seguir haciendo así? Sí. No solo en la mansa, también tenemos algunos casos en la Brava. ¿Que tampoco pueden tener actividad nocturna? Sí, es que pueden tener actividad nocturna. Nosotros tenemos, ahora recuerdo el parador de la, por ejemplo, de la 19 de la Brava, que es un parador que abre todo el año y que tiene restaurante en la noche. Bistró es que se llama, puede ser. Bistró, sí. Ahí está. Sí. Ajá, bien. Y si nosotros apostamos a estos paradores de 10 años que estén abiertos todo el año, ¿no? Va a ser una de las exigencias. Bien. Jorge, en otro orden de cosas, en estos días se ha venido realizando una limpieza en la orilla del arroyo Maldonado, en la costa del arroyo San Carlos, allí en la zona básicamente de la Alameda. Y esto ha generado algún tipo de reacciones de personas que entienden el tema, como que se ha realizado esa limpieza de manera un poco indiscriminada. ¿Esta es una acción que supervisan ustedes de la Dirección General o es de exclusiva responsabilidad del municipio de San Carlos? Esta es una acción que hizo el municipio de San Carlos y bueno, nosotros, la directora de Medio Ambiente concurrió y en el lugar estuvimos viendo y sí, hubo algún corte de algún árbol, pero no de árboles como estaban denunciando, viejos y de muchos años y de gran porte. Más bien fueron algún árbol chico y algunos arbustos. Y bueno, y ahí se va a hacer la directora de Medio Ambiente y los técnicos aconsejaron hacer una reforestación. Bien, ¿y la limpieza es solamente sobre esa zona o se ampliará a otros espacios del Arroyo San Carlos? No, la limpieza va a ser en varios lugares del Arroyo San Carlos. Lo que nosotros le pedimos que coordinaran la limpieza para ver qué es lo que se limpia y qué es lo que no. Digo, porque hay cosas que están bien y otras que no. Entonces, bueno, ahora ya quedamos en que se coordinara con la Dirección de Medio Ambiente. Bien. En lo que se refiere a la Dirección General de Gestión Ambiental que está a tu cargo, y relacionado a las licitaciones, ¿hay licitaciones pendientes todavía? Sí. Digo, ahora estamos largando todas las licitaciones de los servicios, espacio verde, barrido, distintos servicios, distintas compras de maquinaria, de madera, y bueno, y también estamos con todo el tema ya del verano. Van a salir todas las licitaciones de deportes náuticos, a vela, motor, la de los kioscos, la de los helados, la de los paradores. Digo, ya estamos trabajando y pensando en la temporada, ¿no? Bien. ¿Hay cambios en lo que tiene que ver con las características en cada una de esas áreas de características en las licitaciones? En todas hay modificaciones. ¿De qué tipo, por ejemplo? Y de infraestructura, de ubicación, son varias. Bien. ¿Los plazos van a vencer cuándo? Y estamos pensando de que salgan a la venta todas esas licitaciones. Hay muchas que ya están colgadas en la página de la Intendencia y calculamos que todo lo que es playa dentro de un mes más o menos. Todo lo que tiene relación con la pandemia pone entre signos de interrogación lo que se refiere a tomar decisiones de cara al futuro. Supongo que también ese es un elemento. Nosotros estamos pensando siempre el mejor escenario. Ajá. Porque si las cosas andan bien, la temporada va a ser, esperemos que sea mejor que otras, ¿no? Que vos que estás pasado. Entonces los servicios los tenemos que brindar. Y bueno, nosotros armamos todo pensando en el mejor escenario. Bien. Hablando justamente de la próxima temporada y del estado de las costas, en su momento hubieron varias intervenciones con el tema de los temporales y las dificultades que esto plantea muchas veces en las dunas de contención y demás. ¿Se está trabajando en ese sentido también este invierno? ¿O de cara a este invierno? Ya estamos trabajando, los jornales solidarios nos están ayudando mucho en eso. Tenemos varias cuadrillas haciendo cercas captoras y poniendo ramas en la costa, que nos da un muy buen resultado para el tema de la volada de arena. Tenemos cuadrillas haciendo limpieza en la costa. El trabajo de la costa es un trabajo que se hace todo el año, ¿no? Es permanente. Ahora tenemos la ayuda de todos los jornales solidarios. Que la gente, no sé si ha visto en varios estacionamientos, que estamos volcando ramas que justamente son para eso. Bien, y en el tema de la colocación de biotubos, ¿hay previsto nuevas intervenciones? Por ahora no. ¿Cómo se evalúa la colocación de los biotubos? ¿Ha sido favorable? Sí, dando un resultado muy bueno. La prueba está que los biotubos, bueno, los tapamos, vienen temporales, los destapa. Bueno, esa es la misión del geotubo, porque cuando se destapan la gente llama mucho y han hecho denuncia de que no dan resultados, que están rotos, y justamente por desconocimiento, ¿no? Porque la misión del geotubo es esa, es que se destape y que el mar pegue contra él y nos siga socavando para adentro. Entonces, bueno, es un trabajo que hay que estar. Ahora estamos viendo que mañana o pasado vamos a estar tapando los de la parada 1 que se descubrieron y haciendo algún trabajo también en la desembocadura de las cañadas. Bien, Jorge, sobre el tema recolección de residuos, ¿ya se ha renovado contrato con Ecotecno? Nosotros se hizo una contratación directa porque habíamos hecho una prórroga, el tribunal la observó y bueno, se llegó a una contratación directa. Y casi seguro que en este periodo de gobierno hagamos una licitación nueva. ¿De qué depende eso? Vamos a pedir anuencia en la Junta por extensión de plazo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que automáticamente se le adjudica Ecotecno? No, que se va a hacer una licitación, se va a pedir una extensión de plazo para hacer un nuevo. Para la nueva, para que no sea más allá de 5 años. Para la nueva. No, que tiene que ser mayor a 5 años por el tipo de inversión que hay que hacer, que es muy grande. Entonces, bueno, se va a pedir, como se hizo inicialmente, se pidió extensión de plazo. En aquella oportunidad creo que fueron 8 años. ¿Eso será dentro de este año 2021? Casi seguro que sí. Bien, Jorge Pires, director general de Gestión Ambiental, gracias por esta interesante charla. Bueno, estamos a las órdenes. Gracias, buena jornada. Chao. Bueno, igualmente. Lunes a viernes, 9 AM. Frecuencia abierta con Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro y Héctor Rivas. Solo por Aspen Punta.